A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaem y Marcelo Arias. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente comunicados con el doctor Arnaldo Slaem en Capital Federal de la República Argentina. ¿Qué tal, Arnaldo? Hola, Omar. Hola, Marcelo. Y saludos cordiales para todos nuestros queridos amigos oyentes de La Rosa de Tokio. Hola, Arnaldo. Hola, Omar. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? Un placer estar con ustedes de nuevo. En series de Radio Nederland, Vir Oldenbroek presentamos... Radio Francia Internacional y sus radios asociadas presentan... Documentos, Radio Nacional de España. Un programa en lengua castellana producido por Radio Canadá Internacional. Con este mix de varias emisoras internacionales nos acercamos al tema de hoy. Sí, precisamente, Omar, es un tema bastante desafortunado el que nos toca tratar en nuestro espacio de hoy y es justamente la crisis de la onda corta y la actualidad sobreviniente a tantos cierres de emisoras que ha habido en los últimos 5 años, y también vamos a charlar un poco de cuál es el futuro que avizoramos para las transmisiones internacionales en onda corta. Correspondencia con Mónica. Desde estos micrófonos de Radio Deutsche Welle, la voz de Alemania, saludamos muy cordialmente a nuestros oyentes en América Latina, en España y también en África del Norte, dándoles la bienvenida a un nuevo programa de la Amistad Epistolar. Y como siempre, muchas gracias por sus amables cartas y como siempre también, todas serán atendidas a la brevedad posible. Pero, ¿qué te parece si nos comunicamos con Montevideo, Uruguay, para escuchar al experto en radiodifusión internacional, Horacio Nigro? Es indudable que con el advenimiento de la Internet, la radiodifusión internacional en onda corta está en franco declive. A mediados de los 90, la única manera de escuchar ciertas emisoras era a través de la onda corta. Ciertas emisoras de determinados países. Recordar, por ejemplo, a Radio Santa Elena, que además era una fiesta mundial de radioescuchas donde cientos de diexistas captaban desde todas partes del mundo al programa especial que se hacía una vez por año en los 11.092,5 kHz a través de un transmisor en banda lateral única puesto a su servicio por la Cable and Wireless de esta remota isla en el Atlántico Sur. Cuando aún las conexiones de Internet eran caras, la onda corta y sus radiodifusoras mantenían vigencia. Pero ellas consideraron, por razones de presupuesto, que había llegado a un punto el desarrollo tecnológico de las comunicaciones, que la audiencia en onda corta en determinada región era tan pequeña que el gasto de mantenimiento de las mismas no podía ser justificado. La radiodifusión internacional por onda corta fue, desde su inicio, un medio de diseminación propagandística, fundamentalmente, nacida del interés de los grandes centros coloniales para servir a sus propias colonias, o en el caso de los conflictos políticos, un medio de propaganda. Es China la que aún mantiene hoy día una infraestructura que ya no tiene como contraparte a los países de Occidente. El caso de recorte más significativo fue el de la BBC, de quien Gorbachev, mientras estuvo un tiempo prisionero en un golpe de Estado en su contra, reconoció que el servicio mundial así como Radio Liberty, la Voz de América, habían sido una fuente de información significativas. La BBC y su servicio mundial, que acaba de cumplir 80 años, aún transmite en onda corta para Asia, África y Medio Oriente, pero la Internet puede sacarla completamente antes que el servicio mundial cumpla su centenario. Para un escucha de onda corta, la experiencia de sintonizar las bandas de HF es, sin embargo, una experiencia única, intransferible. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso es que los radioaficionados la mantienen con vigencia, activando islas raras, concursos, practicando aún lo que algunos entienden como obsoleta a la telegrafía en código Morse y otra cantidad de tecnologías y modos. La alternativa técnica de transmitir en forma digital en onda corta mediante la tecnología DRM, Digital Radio Mundial, fue lanzada como una alternativa de combinar el uso del espectro de frecuencias de onda corta con la codificación y decodificación de señales digitales vía radio. Pero su desarrollo ha sido limitado, no hay desarrollado un parque de receptores que la industria haya implementado, y a pesar de sus emisiones de prueba, es discutido su futuro. La Internet ha barrido con conceptos de comunicación masiva de forma revolucionaria, aunque su desarrollo y penetración no es parejo, ni mucho menos, considerando regiones del planeta que aún no tienen siquiera teléfono. Esta tendencia gradualmente será universal, y allí sí será probablemente el fin de las grandes emisoras internacionales que gradualmente han estado desapareciendo. La onda corta sigue siendo barata para quien la recibe, pero onerosa para el radiodifusor, y más teniendo en cuenta los momentos de turbulencia económica que se viven actualmente en Europa y Estados Unidos. Incluso en Latinoamérica el declive ha sido muy grande. De las bandas tropicales de 60 y 90 metros se han desplazado a la FM muchas emisoras pequeñas domésticas que deleitaban a los radioescuchas dedicados. Incluso en Europa, la misma onda media está aparentemente en retirada. No significa ello que la vulnerabilidad de Internet sea un talón de Aquiles para esta nueva y revolucionaria tecnología. Por su naturaleza, al estar codistribuida, cualquier interrupción de causa natural o humana la pondrá fuera de servicio. La onda corta mantiene esa capacidad intrínseca por su naturaleza física de saltar continentes sin obstáculos, sin límites naturales o humanos, a pesar del jamming o los desastres naturales. Ya se ha perdido, sí, con la desaparición de emisoras tradicionales, un bagaje de programas y periodistas que fueron de gran capacidad profesional y de gran contenido programático en su calidad. Dicen algunos que incluso la radioafición, como la conocemos, desaparecería por el año 2020, justificando que claudicará ante el ruido generado por los sistemas digitales que generan interferencias en el rango de ondas cortas. ¿Cómo no recordar los programas de Radio Nederland, el servicio latinoamericano de la BBC, KGEI, La Voz de la Amistad, Radio Noruega, Radio Finlandia, el servicio de la Cruz Roja, La Voz de América? Pero hay todavía mucha onda corta para escuchar. El destino principal de emisiones es dirigida a Asia en un 42%, Europa en un 23%, África en un 17%, Sudamérica en un 11% y un mero 8% hacia Norteamérica. Su importancia aumenta en situaciones de conflicto político, económico o crisis militares y desastres naturales. Estamos sin duda en un momento de encrucijada donde convergen tecnologías. La Internet es un gran avance, pero tiene sus limitaciones y la onda corta sigue estando allí. Aquí, Bélgica. Amables escuchas, desde Bruselas, la Radiodifusión Televisión Belga les envía un cordial saludo. La Radiodifusión Televisión Belga presenta La Vida Musical en Bélgica. Y Arnaldo, nosotros hemos vivido, digamos, la época de gloria de la onda corta, dado que en el periodo del 70-1980 fue el mejor momento en donde casi no había país que no tuviera transmisiones en idioma español. ¿Vos te das cuenta que si hoy ponemos a una persona con la edad que nosotros teníamos cuando empezamos a escuchar Onda Corta, ya por los 15, 16 años, a sintonizar las bandas internacionales, se va a encontrar con ruidos atmosféricos y silencio prevaleciendo por las pocas señales de onda corta que quedan? En cambio, cuando nosotros comenzamos la escucha de emisoras internacionales de onda corta, teníamos un dial plagado de estaciones, y como vos bien señalás, allá por fines de los 60, la década del 70 y la misma década del 80 fueron las más prolíficas y las que registraron mayor actividad en materia de radiodifusión en onda corta. El panorama es totalmente distinto del que se vivenciaba tan solo tres lustros atrás, y creo que en esto coincidirás ampliamente conmigo. Sí, hoy en día podemos encontrar 20, 25 emisoras que transmiten en idioma español en todo el planeta. Sí, y haciendo un esfuerzo por recordar muchas de ellas, porque la realidad es que antes teníamos decenas de estaciones que entraban con calidad local, por ejemplo aquí en América Latina, más apropiadamente en la Argentina, y hoy hay estaciones que operan en onda corta que aún con equipos sofisticados y super heterodinos apenas se las puede sintonizar y muy de vez en cuando, como puede ser el caso de Turquía o Indonesia. Así que evidentemente sí, la disminución es tan drástica que es más fácil recordar las que existen que haber que olvidarlas. You have just listened to our program in Arabic. In a few moments, you will listen to our program in Spanish. Estáis la voz de Indonesia en Jakarta. El programa exterior de la Radio República de Indonesia a través de la frecuencia 9555, 11.785 y 15.150 kHz, o a través de sitio www.voi.co.id. Que tengan una buena audición. Y mira, Arnaldo, analizando lo que está pasando en América Latina, por ejemplo, aquí existen no más de 4 emisoras con servicios internacionales, entre ellos Radiodifusión Argentina al Exterior, Radio Habana Cuba, Radio Nacional de Venezuela y La Voz de los Estados Unidos de América, más algunas emisoras religiosas. Sí, sí, es totalmente apropiado lo que vos estás señalando. Afortunadamente la Argentina tiene presencia en la onda corta, y voy a parafrasear al director del servicio, al director de Radiodifusión Argentina al Exterior, quien llama propiamente a RAE nuestra emisora de bandera. Esta es Radio Habana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. En todo el territorio nacional cubano son las 10:03 ante meridiano. Radio Habana, Cuba está transmitiendo prácticamente las 24 horas del día en onda corta. La Voz de América realiza transmisiones exclusivamente destinadas a Cuba, y por otra parte Radio Nacional de Venezuela transmite regularmente, mejor dicho, de hecho al momento en que estamos irradiando este programa la estación está fuera del aire, y lo hace vía las facilidades del propio gobierno cubano. Escucha el canal internacional de Radio Nacional de Venezuela. Y esta señal, identifica a RND, Canal Internacional. La voz de Venezuela en el mundo. Al finalizar nuestra transmisión de esta hora, agradecemos a nuestros oyentes reportar esta emisión al apartado 3979 Caracas, 1010 Venezuela. De hecho, el caso nacional de Venezuela es para subrayar que hace rato se viene hablando de la construcción de una importante planta de onda corta, quizás uno de los pocos hallazgos de este tipo en el mundo en las últimas décadas, ¿no? Porque la tendencia justamente ha sido la de desmantelar los sitios transmisores de ondas cortas. Y Arnaldo, ¿por qué no vamos viendo lo que ocurrió desde fines del año pasado, del 2011 en adelante, con respecto a las transmisiones de onda corta? En sintonía desde París, Radio Francia Internacional en español. ¿Qué te parece, Marcelo, si vamos a los protagonistas de los medios para escuchar qué fue lo que pasó en cada una de las emisoras? Bueno, aquí tenemos una grabación, como bien lo decías recién, sobre Radio Francia Internacional, el periodista Julio Feo, que va a hablar sobre los despidos y la fusión de la radio con la televisión. En efecto, en Radio Francia Internacional estamos en el segundo plan social. Hubo un primer plan social hace 2 años, en 2009, y ahora han hecho un segundo plan social que han reducido la plantilla de la radio de 350 personas, es decir, hay 350 despidos entre los dos planes sociales, en efecto. Y en lo que concierne a la emisión en español, en efecto, que al comienzo de esta reestructuración, que nosotros llamamos destrucción, consideraron prioritaria como sección, éramos 32 periodistas en nómina y van a quedar 16, es decir, que la han reducido de 50%. Esta reestructuración tiene un carácter, de mi punto de vista, muy ideológico y de la visión que el gobierno Sarkozy, el presidente Sarkozy, tenía de lo que tenía que ser el audiovisual exterior. De hecho, ha habido una fusión entre una televisión que habían creado a imagen y semejanza del partido mayoritario, puesto que aquí se le llamaba Telechirac, F24, y Radio Francia Internacional. Al fundir Radio Francia Internacional con esa televisión, el objetivo era una privatización disfrazada y una reducción del presupuesto de Radio Francia Internacional para llevarlo hacia la televisión F24. El problema es que en este país ha habido elecciones entre tanto, que ha habido una resistencia de 4 años sindical enorme, que el plan que tenían preparado de destrucción de RFI, hemos conseguido, si no pararlo completamente, reducir su amplitud, y hoy estamos en una situación completamente bancal, porque acaban de ganar los socialistas, nos han prometido que volverían atrás en este proceso, y la situación es muy, muy complicada. Lo destruido, destruido queda. Como te digo, de mil personas en nómina, 350 despidos es enorme en una empresa de RFI, y el objetivo era llevarse el dinero para reforzar la televisión. Es un proceso, es un problema muy ideológico, de mi punto de vista, más que financiero. Yo quiero precisar que cuando está justo antes de que se pusiera en marcha el primer plan social, como dije al comienzo, la sección América Latina era prioritaria, se suponía que era prioritaria. Acabábamos de participar de manera exaltante a la liberación de Ingrid Betancourt en Colombia. Nos prometieron el oro y el moro. Un mes después había un primer plan social y 2 años después un segundo plan social que ataca directamente de manera frontal una de las secciones prioritarias de América Latina. Es decir, que en lo que concierne a RFI ha habido un discurso doble. En lo que se refiere a ciertas lenguas, han suprimido 6 lenguas, han cortado la onda corta para China, lo cual es absurdo. Es de una incoherencia total este proyecto. Es decir, han cortado la onda corta hacia Cuba, que era que nos escuchaban en Cuba en onda corta. En país países, como tú decías, en que no hay libertad de expresión y que por definición el Internet está censurado. Entonces la onda corta es indispensable. Entonces hay una incoherencia total en este proyecto. Por eso decía yo al comienzo que se han dado pretextos de todo tipo de audiencias sin que sean una medición de audiencias exactas. Se han dado pretextos para hacer cortes presupuestarios, efectivamente, cortar nómina, y sobre todo para liquidar el RFI en beneficio de una televisión, que es el objetivo de esta fusión era ese. Yo estimo que Radio Francia Internacional y una radio exterior, la vocación de una radio exterior tiene que ser una vocación no propagandística, no política. Nunca hemos sido la voz de nadie, la voz de ningún gobierno. Es la voz cultural de un país. Es decir, Radio Francia Internacional ha sido un vector de francofonía y de francofilia, es decir, de mostrar cuál es la cultura francesa hacia el exterior, la visión de de Francia hacia el exterior. Y eso interesa en muchos países, independientemente de que haya democracia o no haya democracia. Aparte de eso, hay y sigue habiendo un vector de informar a los países en que hay dictadura o hay falta de libertad de expresión, pero son dos cosas distintas. Es decir, la radio exterior para mí se justifica en un país como Francia por su vector cultural, por su vector de mostrar cuál es la visión desde Francia del mundo. Ici Paris, Radio France. Van a escuchar ustedes la emisión en castellano de Radio Francia Internacional, transmitida diariamente de 11 a 12 de la noche por onda media de 318 metros, 944 kilociclos, y por onda corta de 49 metros, 6.040 kilociclos. Pero Marcelo, vamos a la contracara. Escuchamos a uno de los integrantes, a uno de los empleados de Radio Francia Internacional. Pero vayamos a la versión oficial. Con respecto a esto, vamos a escucharla a la directora delegada de Radio Francia, a Geneviève Getzinger, sus declaraciones del 27 de enero de 2012, donde justifica los cambios que hubo. El objetivo que tiene es que en un contexto internacional y muy competitivo en materia de información, la fusión entre nuestra televisión y nuestras radios signifique un fuerte porvenir para todos juntos. Las organizaciones que se fusionan, RFI, Radio Monte Carlo y France 24, tienen el mismo punto de vista de la información, ya que las tres tratamos la información de la misma manera. Por otro lado, enfocamos la información internacional desde el punto de vista francés, lo que significa un choque de opiniones con imparcialidad y honestidad. Al aportar lo mismo en esta fusión, nos permite una sinergia entre los tres en el contenido de todo lo que hacemos para así estar absolutamente seguros que nuestras actividades serán mañana más competitivas. Radio y televisión, tres lenguas comunes, que son el francés, el inglés y el árabe. Tenemos radio y televisión en tres lenguas comunes, que son el francés, el inglés y el árabe. En lo que concierne a la radio, hemos decidido definitivamente no mantener estos tres idiomas. Con la sinergia de la televisión, tenemos la posibilidad de ser más potentes en la web en estas lenguas y podremos poner en línea videos, que iremos adaptando en el transcurso de las emisiones. Usted sabe que el tráfico por Internet se hace más por textos y por videos y menos por audio. Entonces, es cierto que para nosotros la radio será una oportunidad de aumentar el número de visitas utilizando los videos de France 24. On émet déjà en espagnol, RFI émet en espagnol en radio vers l'Amérique latine avec tout un réseau de radio. RFI ya emite en español en radio hacia América Latina a través de toda una red de radios asociadas, algunas grandes, otras pequeñas, algunas públicas, otras privadas y universitarias. Es una actividad que vamos a seguir realizando. Por el momento la televisión en español no es una opción por razones de presupuesto. En principio, France 24 había pensado en ello, pero es un hecho que vivimos todos en un contexto de crisis económica internacional muy fuerte, y al final es importante que nos desarrollemos con nuestros propios recursos, sean originarios de publicidad o de otras producciones. Por eso, a partir de ahora, es muy importante reconocer que debemos asumir el hecho de desarrollarnos con nuestros propios recursos provenientes netamente de la publicidad. Notre propre développement à travers des ressources propres et de la publicité notamment. Vamos a continuar nuestra red de asociadas. Efectivamente, contamos con la red más grande de FM en el mundo. Se trata de 174 estaciones en lo que concierne a RFI. Ciertamente, vamos a continuar en algunas lenguas como el español, como ya dije antes. En portugués también tenemos radios asociadas y van a continuar. No vamos a poner en duda estas emisiones. Lo haremos con un número menor de horas, pero se trata de un medio de difusión alternativo. Lo haremos funcionar tipo radio a la carta. Y lo que deseamos es que nuestras radios asociadas identifiquen mejor la marca RFI y que nuestros oyentes reconozcan que a ciertas horas lo que ellos están escuchando es Radio Francia Internacional cuando estén escuchando radio. La misión nuestra es expandir por todo el mundo el punto de vista francés acerca de la información internacional. También la libertad de prensa es para nosotros un valor fundamental. Como comenté antes, el punto de vista francés es un punto de vista de choque de opiniones, de diálogo y civilización. En todo caso, un punto de vista objetivo e imparcial y honesto. Esos son nuestros objetivos al llevar el valor francés en la información a donde sea posible en el mundo. Es cierto que tenemos un rol particular en países donde la prensa y la libertad de expresión no tienen la misma resonancia que en nuestro país. Pienso aquí en lenguas particulares o países como Irán, China y Vietnam. Es extremadamente importante para nosotros llevar el punto de vista francés en la información internacional. Mais à la fois dans les langues des populations, parce qu'ils parlent avant tout leur langue, ce regard français sur l'information internationale. Effectivement, on a arrêté l'onde courte vers l'Amérique centrale, vous avez raison, depuis le premier. Terminamos el 1 de enero con las emisiones en onda corta para América Central. Eso ya lo habíamos acordado con la empresa distribuidora TDF. Habíamos llegado a un acuerdo de reducir el número de frecuencias hace 2 años y de pasar de 92 horas a 60. O sea que recortamos 32 horas. No teníamos opción. Fue una decisión económica. Ahí hemos castigado también a Cuba. Pero tenemos la esperanza que, como seguimos emitiendo por la web, los cubanos quizás en el futuro pudieran tener un mayor acceso a Internet y nos puedan escuchar. En el Caribe continuamos emitiendo en francés. Tenemos frecuencias en la Guayana Francesa. En el caso de Haití tenemos 7 frecuencias. Es un hecho que la decisión afecta a Cuba, donde tenemos muchos oyentes, pero la causa ha sido solo una opción económica. Je pense qu'on n'y avait pas non plus énormément d'auditeurs. Après, bon, le choix encore une fois de couper des ondes courtes est un choix sur cette partie du monde économique. Radio Francia Internacional presenta La vida en Francia. Una visión de la actualidad cultural en la Francia de hoy. En este programa, las radios privadas, una nueva experiencia. Oh, dimanche matin, je vais à Saint-Ouen, marcher au plus bas de déjà son plat. Je déniche une trompette dans un coin, et soudain. Pero no solo los países grandes fueron abandonando las emisiones en idioma español por onda corta, sino que otros países más pequeños lo fueron haciendo también. Bueno, así fue el caso y con mucha tristeza escuchar en aquel momento cuando Radio Bulgaria, en enero de este año, anunciaba el cierre de las emisiones por onda corta también, ¿no? Radio Bulgaria transmite sus programas en español. Estimados oyentes y amigos, 76 años después del primer programa emitido por esta emisora en ondas cortas, a partir del 1 de febrero, Radio Bulgaria cesa sus emisiones en esta banda de frecuencias. Los motivos son tanto de índole económica como también derivados de nuestro afán de modernizarnos. A partir del 1 de febrero, ustedes podrán escucharnos en Internet. Así, Radio Bulgaria aborda una nueva etapa de su desarrollo. Esperamos que se conserven las relaciones de confianza y amistad que nos han unido a lo largo de los años. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Buenas tardes y bienvenidos a Contestación a la Correspondencia. Ya estamos de regreso y esta noche me acompaña aquí en el estudio César Guerra. Buenas noches, César. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, amigos, amigas. ¿Cómo están? Muy bien. Todo está muy bien, perfecto. Hoy es 25 de abril, domingo 25 de abril, y en la segunda parte del programa tenemos el sorteo de los ganadores. ¿Te llegó este día tan esperado? Sí, y ha habido mucha gente que ha participado en este concurso, Paloma. ¿Cuántos más o menos, César? No sabría decirte la cantidad exacta, pero ha sido una cantidad como una caja grandota. Pero ha habido como alrededor de ciento y tantos, ¿no es cierto? Algo por ahí. Así. Canadá fue otro de los países muy querido para todos nosotros, país que también abandonó las emisiones por onda corta en idioma español. Que también fue este año, el 24 de junio, cuando anunció el cierre de las emisiones. Este es el último programa del Castor Mensajero y de todos los programas de Radio Canadá Internacional. Desde la represa, reciban un castoriano saludo. Hola, ¿qué tal, mis queridos castorianos y castorianas? Bueno, y como la esperanza es lo último que se pierde, comenzamos este último programa con la esperanza de que podamos algún día darnos cita nuevamente aquí en la represa por intermedio de las ondas cortas. Muchos 73 a todos y a todas, y bienvenidos al Castor Mensajero de este domingo 24 de junio del 2012. La Rosa de Tokio, nuestro email, dxradio@argentina.com. Aquí Radio Netherlands, Hilversum, Holanda. Esta emisión va dirigida a España y África Española en campos de onda corta de 30, 31 y 49 metros. Y Marcelo, la emisora que más ha llegado al público en general fue Radio Nederland de Holanda. Sí, podemos escucharlo a José Cepeda, que es el representante especial para América Latina de Radio Nederland de Holanda, que va a hablar sobre la desaparición de la mayoría de las emisiones por onda corta. Y luego de escucharlo a él, tenemos la opinión de Sergio Acosta sobre los cambios y la última transmisión del 29 de junio. Efectivamente, de una plantilla general de Radio Nederland de 350 personas, a lo menos 250 han sido despedidas a partir del 1 de julio, es decir, dentro de nada. Y en el caso de América Latina, debe ser una sección importante de 22 personas en servicio fijo, en realidad trabajando cerca de 30 personas en Hilversum, se va a ver reducida a 9 personas. Más allá de eso, pero lo planteamos luego, yo en lo personal creo que se han tomado decisiones equivocadas que corresponden ya no al asunto presupuestario, sino a la visión de futuro que tienen los directivos de Radio Nederland respecto del quehacer en la región nuestra. Bueno, yo voy a estar de acuerdo en una gran parte con ciertos matices de carácter holandés. Una vez que se hizo la reducción presupuestaria que ya anunció Sergio al comienzo del programa, lo cierto es que todo dependía de las decisiones que se tomaran a nivel interno en Radio Nederland. Y la dirección tiene dos consideraciones importantes y voy a hablar solo respecto de América Latina. La primera es que es un continente que ya dejó de ser problemático, es decir, se fueron los militares a los cuarteles, ha vuelto la democracia, salvo la excepción ya conocida de Cuba, y mal que mal todas esas democracias funcionan, de tal manera que hay que preocuparse más de África, hay que preocuparse más de Asia y los latinoamericanos que se las arreglen como puedan. Esa fue una consideración importantísima. El problema está en que Radio Nederland, y aquí no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, donde más eficiente es, donde más impacto tiene, donde más presencia tiene, es en América Latina. Entonces es una insensatez, ya no de carácter profesional, sino diría yo humana, de mínimo coeficiente intelectual, decir, bueno, nosotros no podemos deshacernos de aquello que nos da prestigio a nivel internacional. Y eso es lo que han tratado de hacer, al igual que en Radio Francia Internacional. Nosotros hemos podido parar el golpe mortal, el golpe de conejo, digamos, que prácticamente nos hacía desaparecer de la faz de la tierra, y nos hemos quedado con 9 personas en la esperanza que tiempos mejores, que tiempos políticos distintos, va a haber elecciones dentro de poquito, en el mes de septiembre, aquí en Holanda, permita, si no una vuelta atrás, porque tal como tú dices, Julio, lo destruido está, pero una reconsideración, volver a la racionalidad de aquello que realmente es importante, porque, y este es otro cuento que ya lo puedo decir más adelante, pero yo soy enemigo de esto de decir, mire, vamos a preocuparnos solo de estos 4 países porque tienen problemas de libertad de prensa, ¿no? Como que si va a llegar Superman a resolver los problemas, y nunca Radio Nederland ha querido resolver absolutamente nada. Lo que hemos querido es aportar algunos elementos de juicio para que sea la propia gente, con su mentalidad y con su opción personal, la que contribuya o no a modificar la situación en sus respectivos países. Uh-huh. Yo quiero hacer dos menciones frente a lo que estamos escuchando. A mí me parece muy bien que La Voz de América llene el vacío que van a dejar algunas emisoras internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que la Guerra Fría terminó, de tal manera de que aquí la utilización de medios internacionales para fines ideológicos ha dejado paso a una nueva etapa. Los Estados Unidos de la Guerra Fría no es los Estados Unidos del día de hoy, de tal manera que enhorabuena para la Voz de América. En segundo lugar, respecto de América Latina, yo quería decirle lo siguiente: hay una suerte de convicción que se ha hecho carne en las directivas de la mayor parte de las emisoras internacionales y que reza lo siguiente: estas emisoras fueron creadas para cumplir un rol en tiempos de conflicto, de tal manera que, superado el conflicto o entendida estas emisoras como ayuda al desarrollo de bienes intangibles, lo que tienen que hacer es retirarse y asistir justamente a aquellas regiones donde hay gran conflicto. Y yo estoy en contra de esa concepción, porque no puede ser, digamos, de que una institución que se crea para un fin no pueda ir evolucionando con respecto a lo que pasa en el transcurso de la historia. Y si antes era el combate a las dictaduras en América Latina, hoy día los países latinoamericanos, por primera vez en mucho tiempo, dejan de ser el problema y forman parte de la solución. Es decir, la inversión está interesada en estos tiempos de crisis en Europa en hacerse presente en América Latina. América Latina es un buen socio comercial para muchas regiones. Estoy pensando en esta reciente creación, ¿verdad?, de los cuatro países en el área del Pacífico. Bueno, en fin, lo que quiero decir con esto es que lo que necesitamos son medios internacionales para tiempos globales. Entonces es una contradicción tan absoluta de que las únicas instituciones globales que existen en la comunicación son desmanteladas en épocas de globalización. A mí me parece que la insensatez va, Julio, mucho más allá, digamos, de lo que decidan o no los directivos o los políticos franceses. Esta es Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos. Son las 13 horas, tiempo universal. En este mismo momento damos inicio a nuestra programación de la tarde hacia Europa. También transmitimos hacia las Américas. Por internet pueden escucharnos las 24 horas en www.informarn.nl. Y en el caso de Radio Nederland, como es conocido por nuestra audiencia, el gobierno holandés decidió reducir en un 70% nuestro presupuesto, lo que se refleja en casi la misma cantidad de despido proporcional de trabajadores. Y se decide que Radio Nederland se enfoque a partir del año próximo en regiones y países donde la libertad de expresión esté coartada. De ahí que nuestra amplia producción diaria de varias horas, noticias, programas de fondo y nuestra amplia red de asociadas de más de 500 radios se quede de alguna forma cercenado a partir de ahora a solo a producciones por internet, con un enfoque hacia los jóvenes y con un programa de radio de 30 minutos de lunes a viernes. Bienvenidos a la emisión especial de cierre de las transmisiones regulares del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda, con Ana Karina Rosales y Sergio Acosta. Un saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a esta emisión especial hoy 29 de junio desde Hilversum en Holanda. Saludos a todos los que nos están escuchando en este momento en vivo por Reel Audio y a quienes nos ven también por video stream. También saludamos a aquellos que más tarde en emisión por onda corta nos van a escuchar. Hoy es un día muy difícil para todos nosotros, pero lo hacemos muy contentos y satisfechos por el trabajo que hemos realizado hasta ahora. ¿Verdad, sí, Ana? Sí, y menuda tarea que nos ha tocado hoy día, Sergio. Hoy, 29 de junio, como decías, es un día muy especial para nosotros y hasta triste, pues estamos cerrando una etapa en la historia de la Radio Nederland. Ha sido una decisión, como ya lo saben, debido a recortes de presupuestos, a políticas de Estado, a la toma de prioridades por nuestra dirección que nos obligan a tomar otro rumbo, o mejor dicho, reinventarnos. No solo emisoras que representaban a países dejaron de transmitir, sino otras emisoras que ahora vamos a detallar. Por ejemplo, una de ellas fue Radio Vaticana, que cerró su centro transmisor ubicado en las cercanías de Roma. Que también, desgraciadamente, dejó de transmitir por onda corta el último día de junio de este año. Este es el programa hispanoamericano de Radio Vaticano, la radio del Papa que transmite desde Roma para América Latina y el Caribe. Puede escuchar nuestros programas en las frecuencias de la onda corta de 7.305, 9.610 y 11.910 kilohercios. Desde el 1 de julio, Radio Vaticano finaliza la transmisión en onda corta. Una de las emisoras de onda corta de un país cercano al nuestro, Chile, dejó también de transmitir en el mes de agosto del 2012. La última emisión de Christian Voice fue realizada desde Chile el 17 de agosto de este año. Así también quiero contarte que se viene el cierre de la transmisión a través de onda corta. Reconociendo un poco el trabajo de todo lo que han hecho nuestros compañeros durante todo largo tiempo, largos años de trabajo en Chile, el abrazo grande para nuestro equipo que está en Chile, que a partir del 17 de agosto deja de funcionar este sistema de onda corta para seguir avanzando y seguir creciendo en otras áreas donde los presupuestos de la señal satelital van a estar destinados. Son cantidad e infinidad de testimonios de gente que escucha por onda corta. De hecho, yo gozo de haber tenido una cantidad de llamadas durante todo el tiempo que he hecho programas de gente que escucha a través de onda corta. Así que vaya el abrazo grande para cada uno de ustedes. Gracias por haber estado durante todo este tiempo ahí. Gracias también al equipo de Chile que día a día prendían lo que tenían, los motores que tenían que emprender, mantenían los equipos que salen muy caros mantenerlos, por supuesto, y equipos que no son fáciles de llevar adelante en cuanto al mantenimiento. Un abrazo grande para toda la gente de Chile, que gracias a ellos día a día estábamos sonando con nuestros programas en infinidad de rincones donde a veces tal vez la radio ni AM ni FM estaba llegando. Ahí llegábamos con onda corta. CBC, la voz. Bueno, Marcelo, el panorama no es tan aterrador en alguna emisora como, por ejemplo, la voz de los Estados Unidos de América. Por lo menos una buena noticia. Oscar Barceló, gerente de mercado para América Latina de La Voz de América, dice que no hay reducción presupuestaria, por lo tanto, continúan como hasta ahora. Bueno, este año por lo menos hemos vuelto a sobrevivir, como a veces lo llamamos, ¿no?, el proceso presupuestario que aquí se decide en el Congreso. Como en los últimos dos o tres años se ha quedado trabado entre la Casa Blanca y el Congreso, y en algún momento se contempló la posibilidad, ¿no? Siempre hay que prepararse para la posibilidad de que hubiera recortes que de alguna manera nos fueran a afectar a nosotros como servicio tal vez no prioritario de La Voz de América, en el sentido de que, bueno, América Latina es una región mucho más tranquila, ¿no?, que otras en el mundo. Pero en las últimas semanas aprobaron nuestro presupuesto íntegro, de manera que por lo menos en lo que se puede prever vamos a seguir transmitiendo con el personal que hemos tenido hasta ahora. Bueno, sí, la verdad que conozco de hace mucho tiempo al señor Alan Hale, a quien respeto mucho como periodista, y tal vez tenga una visión atinada de las cosas. Yo supongo que, por supuesto, en el defecto de otras emisoras internacionales y por mi recorrido en América Latina, se puede ver la necesidad, el deseo de tener medios de información fidedignos, como lo son los medios con que estamos aquí reunidos hoy. Y me parece que, claro, eso crea una oportunidad para La Voz de América. Nosotros en tiempos recientes nos hemos estado dedicando a lo que se llama aquí el mercado de nicho, ¿no?, creando una programación centrada en lo que son noticias de los Estados Unidos que puedan ser de interés, de alguna relevancia para América Latina. Entonces, no sé si desde ese punto de vista podamos llenar, ¿no?, el vacío que puedan dejar ustedes, pero por supuesto todos los medios de comunicación en América Latina, que en efecto van fluctuando como las políticas críticas y el periodismo que van evolucionando a veces no para bien, a veces sí. Si estos medios a lo mejor puedan servirse, ¿no?, de lo que nosotros ponemos al aire, pues evidentemente puede ser una ganancia para la BOA. Por supuesto que no nos gusta tener ese tipo de ganancia a costa de nuestros colegas en otros países. Onda Corta se ha ido cortando y reduciendo tanto que hoy en día fuera de Cuba no transmitimos en onda corta para América Latina. En otras partes del mundo sí, por supuesto, por ciertas limitaciones. En América Latina la BOA transmite a través de afiliadas, de manera que, o sea, estamos por supuesto presentes en AM, FM y en televisión. Ya la onda corta se perdió y es, en algunos casos es triste porque todos los auditorios no son iguales, ¿no? Y en la medida que se van desarrollando los medios en un país o en otro, sería bueno, ¿no?, tomar en consideración todos los elementos de cómo la gente sintoniza, de qué manera escucha. Pero como decían mis colegas, yo creo que, respecto un poco a lo que yo creo que quería decir la Secretaría de Estado, es importante, ¿no?, mantener esa puerta abierta de información, ese flujo de información, y tal vez los gobiernos y los países y los medios de prensa hayan superado ciertos defectos del pasado, ¿no?, cierta apertura democrática se haya producido, pero no deja de quitar que los auditorios de nuevo en América Latina sienten curiosidad. Hay ciertos vectores que se deben mantener porque hay curiosidad sobre lo que acontece tanto en Francia como en Radio Netherlands como en la BOA. Estas fueron las noticias de esta hora por Voz de América y desde Washington las presentó Héctor Serpa. Manténgase informado cada hora con Noticias de la Voz de América, una fuente de información confiable. Buenos días, América. Se transmite en las siguientes frecuencias y bandas de onda corta: 9.885 kHz en banda de 31 metros, 13.750 en 22 metros y 15.590 kHz en la banda de 19 metros. En series de Radio Nederland, Weer Oldenbroek presentamos Radio Francia Internacional y sus radios asociadas presentan Documentos, Radio Nacional de España. Un programa en lengua castellana producido por Radio Canadá Internacional. Y bueno, Arnaldo, hasta aquí el detalle de lo que está ocurriendo con la onda corta hoy en día. Sí, lamentamos profundamente tener que hablar sobre un tema tan difícil para nosotros, siendo que durante décadas hemos defendido férreamente la existencia de la onda corta y hemos disfrutado muchísimo con su compañía. Sabemos perfectamente que el horizonte no es claro, no se pueden hacer proyectos realmente optimistas porque o proyecciones optimistas porque evidentemente todo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestro programa nos permite entrever que se vienen tiempos aún más difíciles todavía para las transmisiones en onda corta y para las emisoras internacionales. Pero seguramente el futuro irá trayendo claridad sobre este tema y bueno, nos encontrarán espacios futuros volviendo a charlar sobre algo tan directo y tan apreciado por nosotros como lo son las transmisiones de onda corta. Te dejo mi saludo, Omar, también para vos, Marcelo, y nuestro afectuoso saludo también para todos los amigos de La Rosa de Tokio, quienes esperamos la próxima semana. Un abrazo grande a los oyentes de La Rosa de Tokio y hasta la semana que viene. El material que hemos utilizado ha sido obtenido de uno de los programas de Radio Nederland de Holanda, antes de cesar sus transmisiones por onda corta. Y contamos también con la participación de Horacio Nigro desde Montevideo, Uruguay. Participaron hoy Paula Costa Álvarez y Dafne Blanco en la producción. En la edición y compaginación, Amílcar Burgos. Nuestro email, dxradio@argentina.com.